Estás entrando a Zona Libre. Zona Libre. Música, comentarios, diversión, saludos y mucho más. Zona Libre, donde todo es posible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el especial de fin de año de Zona Libre. Estamos esperando a todos nuestros famosísimos acompañantes, amigos y visitantes y familiares que nos van a acompañar el día de hoy. Saraí, Cos, Dorita, me están fallando, están llegando un poquito tarde. Arturito, salúdame. Hola. Estás de buen humor hoy. Y estamos recordando una vez más lo que es el fin de año, porque como ya todos saben, en unos días se va a terminar este año 2007 y va a comenzar el 2009, creo. En tres días acaba el 2007 y vamos a empezar el 2008. Chavos, ¿qué tal? Los había saludado. Muy, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Ya saben, como siempre les digo, en la casa, en la oficina, escuchen ustedes Zona Libre. Si acabas de prender tu radio, si está prendido y nos acaba de sintonizar, no le pagues, por favor. Vamos a tener una hora muy entretenida, llena de muchas sorpresas, mucha música, muchísima, muchísima diversión. Espero que te quedes con nosotros de aquí hasta las 6 de la tarde. El teléfono en cabina es el 83400014. Me pasé un cero. 83400014, para que nos puedas llamar, mandar unos saludos, felicitaciones a tu familia. Ah, me están pidiendo la hora, el señor Humberto no trae reloj. Y para todos aquellos en casa que no tienen reloj, les digo que son las 5:05 del sábado 29 de diciembre del 2007. Chavos, el año se acaba, pero la vida sigue. Recuerden, esto es Zona Libre, el único lugar donde todo es posible. Y tan posible es que Cosa Araí ahorita no vinieron, lo sentimos. Todo es posible. Todo es posible. Hoy tenemos muy buenas canciones. Tenemos lo mejor del año, los mejores artistas: Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, Rojo, Anel Moreno. Tenemos todo. Por ahí tengo una canción que me han estado solicitando a lo largo de la semana unos chavos que nos escuchan aquí en la, en esta zona. ¿Cómo se llama? Ah, Gary Zurieta. Es una conocida papelería de aquí, del centro de la ciudad. Martín, en un rato más te vamos a estar poniendo tu canción. Y mientras tanto tenemos la primera canción. Andy, ¿cuál es? La primera, la ponemos y al rato te decimos. A 83400014. Más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado. Zona Libre les desea feliz año y que se la hayan pasado muy bien este 24 de diciembre. Son los mejores deseos de todo el equipo de Zona Libre. Disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Cos nuevamente con ustedes. Bueno, estoy de visita aquí con los muchachos de Zona Libre, pero estoy aquí porque es un día muy especial, día de agradecimiento. Oye, pero dinos primero cuál fue la canción. Ay, hijo. A ver, ¿no? Arturito, ayúdame. Ay, Diosito Santo, esa canción es del nuevo disco de José Adrián Romero, se llama Ayer te vi, fue más claro que la luna. Acaba de lanzar este último disco después del aire de tu casa. Es, la versión acústica, exactamente, es un disco muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. Y digamos que fue una muy buena música, como toda la música de este disco, de este CD. Así es un disco relativamente bueno, muy muy bueno, te digo, la versión acústica, pero está muy chido y yo se lo recomiendo bastante a todos ustedes. Y ¿sabes qué cosa? Hoy vamos a tener la mejor música del año. Este es uno de los últimos discos que ha salido en los últimos meses, pero vamos a tener la mejor música y los mejores cantantes y compositores de la música cristiana. Así es, y volviendo otra vez a lo que estábamos haciendo, de que iba a ser un programa un poquito diferente, lo íbamos a cambiar un poquito porque íbamos a hacer los agradecimientos y demás. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy agradecido por tener todos los amigos que tengo. Los que no son mis amigos, también estoy muy agradecido. Así es, y vamos a agradecer todo lo que tenemos y lo que nos ha pasado a lo largo del año. Si tú tienes algo que agradecer o alguien que darle gracias, pues te invitamos a que nos llames, el teléfono en cabina es el 83-400-14, para que nos digas cuáles son tus agradecimientos a las personas que les tienes ahora sí un gran respeto. Así es, pero pues les digo, les estaba comentando, volviendo, es que tenemos unos problemitas aquí con el micrófono, con el micro. Desconectas, Cos. Me lo desconectan, no quieren que hable. No seas tentón, deja ahí. Sube de volumen mejor, es más fácil. Así es, pero pues bueno, si no ahorita lo apagamos y agarramos otro. En lo que estaba, les decía, me siento muy agradecido porque, bueno, primeramente con Dios, porque me dio la vida, me da la salud, con toda mi familia, que hasta ahorita, que hasta el momento, pues, la tiene con vida y con salud, y por todos mis amigos, además, por tener una, novia muy hermosa y muy linda y muy cariñosa. Uy, ¿verdad? Sí. Pues por eso me siento muy contento. Tengo todo lo que quiero y quiero todo lo que tengo. Oye, ¿es de color rojo? ¿Eh? ¿Es de color rojo? ¿Cuál? Tu novia. No es Santa Claus, ¿eh? No, pero ahorita ya debe estar de color rojo. Ah, yo creo que sí. Pero pues les decía, me siento muy agradecido por eso. No sé, hay gentes o hay personas que se sienten muy tristes y muy solas por las fechas. Se sienten como que un poquito agüitadas, desanimadas. Muchas personas, no sé, están lejos de su familia, están lejos de su casa y por eso se sienten un poquito de ese tipo de ánimo. Pero pues estos son tiempos para estar felices, para estar contentos, tiempos para dar, tiempos para compartir. Y más que compartir regalos materiales, vamos a compartir o vamos a tratar de compartir regalos, amistad, amor, cariño, muchas cosas que podemos dar, no solamente regalos materiales, sino cosas personales, muy personales, que por lo regular nos olvidamos de repartir o de regalar en todo el año. Afecto, cariño, comprensión, amor y todas esas cosas que tenemos para darle a las demás personas. Pero no sé si ustedes han escuchado que por estas fechas suelen salir un montón de Grinch o de Grinches por todas partes del mundo que dicen, es que a mí no me gusta la Navidad, es que a mí no me gusta el Año Nuevo, porque se trata de darse abrazos y decirse cosas bonitas. Eso no es necesariamente que lo digas cuando llega la Navidad o el Año Nuevo o el Día de Reyes. Las cosas que tú quieres decir realmente a una persona, que tú las sientes, que nacen del corazón, se las vas a decir y a repetir a cada instante. Pero si bien es cierto que estas son épocas de acercarse un poco más a la familia, recordando el motivo principal, que lo que ha pasado hace escasos 5 días, que es la Navidad, que el motivo principal no son los regalos, ni un pinito lleno de luces, ni de esferas, que al final luego se acaba y prende tu casa, sino es el nacimiento del nacimiento de Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y el año nuevo es una celebración, ¿verdad, que nosotros el año nuevo es una celebración que nosotros hacemos pues para conmemorar o 365 días que han pasado y dar inicio a una nueva fecha que, como si bien lo decimos, es el año nuevo. Y es un buen motivo para regalar una sonrisa, para regalar un abrazo, para regalar un saludo. Es un buen momento para hacer todas estas cosas. Oye, pero hay personas que dicen, es que un abrazo no me queda, o unas felicitaciones no se me van a quedar toda la vida, o no me voy a poner las felicitaciones, o no voy a usar eso. Hay veces que pensamos muchísimo en las cosas materiales y decimos que lo que el sentimiento, que no cuenta para nada, pero el sentimiento cuenta en muchísimas partes, porque sabes que es cuando una persona realmente te aprecia y valora tu amistad y el que estés con ella. Te invitamos a que nos llames, el teléfono en cabina es el 83-40014, para que nos digas cualquier duda, comentario o algo por el estilo que tú tengas, algún saludo para el novio, la novia, el chico, la chica, para quien tú quieras o para tus mejores amigos. En un momento vamos a tener más los comentarios de nuestra amiga Dorita. Mientras tanto, vámonos a la primera canción, que corre a cargo de Andy. Me agarraste descuidado hoy. Lo agarraste en las nubes al súper descuidado. Vamos a escuchar una canción que se llama Marcela es una aventura de Marcela Gándara. Si es que está bien, ahorita le vamos a atinar porque sabrás Dios cuál es. Hoy tengo 10. Y vivir por ti es una aventura, estar contigo, encaminar y ser tu amigo, y vivir por ti es una aventura cada día. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, es una para la familia Santa María Ramírez, que se acaba de comunicar en este momento. Unos saludos hasta allá para todos ustedes, con muchísimo cariño de parte de Zona Libre. Y seguirte a ti es una aventura, cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a te tengo a ti. Es una aventura, el mar. Es una aventura a cargo de Marcela Gándara. Este es su disco, su primer disco, que es un disco muy bueno, se llama Más que un anhelo. Los invitamos para que escuchen completamente. Todo el CD contiene más de 10 tracks, pero es un disco muy completo y bastante bueno. Como que la música de fondo se fue muy arriba, ¿no? No, es que ya no es la música de fondo, ya es la música de... De alto, exactamente, ya no tenemos música de fondo. No se preocupe. Oigan, pero tenemos a Dorita aquí. Dorita, saluda, pégame, pellízcame o algo, pero haz ruido, Dorita, por favor. Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder saludar a nuestros oyentes. Pues aquí estamos realmente para recordar lo que en este año hemos vivido, pero vamos a escuchar qué dicen nuestros jóvenes. Así es, este año hemos vivido muchas cosas a lo largo del mundo entero. Ha habido incendios, ha habido catástrofes mundiales, ha habido muchísimas cosas a lo largo de todo el mundo. Pero bueno, también ha habido muchísimas muertes. Pero lo más importante es que tú que me estás escuchando aún estás con vida, aún estás con tus familiares. O si no estás con los seres que tú realmente, bueno, que aprecias mucho, pues aún estás tú en este mundo terrenal. Y eso es muchísima ganancia para muchas personas. Esperamos que disfrutes tu vida al máximo. En serio, no desperdices ni un momento, porque la vida es lo más valioso que tenemos hasta estos momentos. Fíjate, vienen los 5 minutos de reflexión anuales, ¿no? Eran agradecimientos, pero no tienes 5 minutos. No te escucho nada. De agradecimiento, de reflexión. Que no eran los 5 minutos de reflexión, eran los 5 minutos de agradecimiento. Bueno, de reflexión, agradecimiento. De reflexión, va, agradecimiento. Va juntos. Bueno, empiezo yo. ¿Va? ¿Te late? Autorizado. Ah, sale, ya estás. Ahora sí. A ver, hasta con música de fondo. ¿Qué dijiste? A ver, córrela. Sí, sí. 83400014 es el número en cabina para que te puedas comunicar con nosotros. Si tú tienes algún saludo, comentario, sugerencia acerca del programa, si quieres mandar algunos saludos para alguien, Andy, por favor, contesta el teléfono. Van mis 5 minutos de reflexión. Ahí van. En este año, para mi vida y para mi familia, fue un año sumamente difícil. Pero a pesar de todo lo que nos encontramos en el camino cada día, nos dimos cuenta de que siempre iba una persona junto a nosotros, siempre iba alguien más grande que nosotros a un lado. Sufrimos el fallecimiento de la que todos considerábamos nuestra mamá, aunque éramos más o éramos menos de ella. Tuvimos bodas, tuvimos cumpleaños, tuvimos amigos, tuvimos fiestas, tuvimos velorios, tuvimos de todo en este año. Pero por sobre todas las cosas nos dimos cuenta de que Dios fue a nuestro lado, de que Dios estuvo con nosotros y de que Dios va a estar con nosotros el siguiente año y todos los que nos restan aquí. Esto es un agradecimiento de mi parte y de parte de mi familia, y esperamos que les guste esta canción. Viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. A seguir. Estamos de regreso una vez más aquí en Zona Libre. Y creo que no me escuchan porque ya estamos de regreso. Saludos. Ok. Mira, tenemos un saludo para Abraham Ramírez y Blanca González, que llevan 17 años de casados. Que aguante, señores y señoras. No es cierto. Unas felicitaciones de parte de su hija, que acaba de llamar hace unos instantes. Tenemos también unos por acá. Les mando saludos a Damaris del Templo Esmirna, de parte de su hermanita Karen. Y saludos para todos en cabina. Ah, muchísimas gracias por esos saludos. Ya saben, no sé quién les dio el teléfono celular, pero si no se los puedo decir, si quieres mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al teléfono 783-113-4304. Te lo repito, 783-113-4304, para que nos mandes tus mensajes de texto. Y el teléfono en cabina, pues lo recuerdo una vez más, es el 83-400-14, para que puedas mandar muchísimos saludos, felicitaciones y demás. Estamos escuchando de fondo esta canción que se llama Buscando un Lío, del disco titulado del mismo nombre, Buscando un Lío, de esta famosísima banda argentina Rescate. Es una banda muy chida, vino hace como unos 3-4 años aquí a la ciudad. El concierto pues no estuvo tan bueno, la verdad, porque no era tan conocido el grupo dentro de México, pero ahora ya se han vuelto muy famosos y si vienen, yo les aseguro que ahora sí llenan. Pero ya en ese entonces ya eran internacionales, ¿no? No eran tan internacionales. Sí. Bueno, eran internacionales de Sudamérica para abajo. Bueno, de centro para abajo. De centro para abajo. Exacto. Pero en dos países ya eres internacional. Sí, en ellos. Pero seguíamos con lo que sigue. Me estabas contando tu historia, Arturo, de que le ibas a mandar saludos a tu papá y no me acuerdo quién más. Ah, sí, tus agradecimientos, Arturo, para que lo entiendas. Bueno, cuando son las 5:27, vamos a mandar nuestros agradecimientos. Es que es para que no se pongan tristes, porque luego que todos están aquí con cara de tristeza. Querido amigo, allá en tu casa, donde quiera que te encuentres, si tú estás aburrido, pues te invitamos a que le subas un poquito más a tu radio para que escuches el cotorreo que tenemos aquí. Bueno, el cotorreo que tengo yo, porque todo esto está muy apagado. Un poquito apagados, exactamente. A ver, yo le voy a mandar rápidamente mis agradecimientos en los últimos 3 minutos que me quedan. Le quiero dar las gracias en este año a las personas que más me han soportado, que son mis papás, que, bueno, la mayoría de las horas me paso fuera de mi casa haciendo otras múltiples actividades, pero le quiero dar gracias a ellos porque son los que más me soportan. En serio, si ustedes, los que están en su casa, fueran mis papás, Diosito Santo, creo que ya me hubieran corrido. Muchísimas gracias a mis papás, a mis amigos, a los que ya no son mis amigos, a las personas que me conocen, a las personas que no me conocen, que aunque no te des cuenta, hay personas que no te conocen, pero aún así te están ayudando. Muchísimas gracias a todos ellos, a mis maestros, a mis compañeros, pues que cada uno de ellos ayudan en mi formación académica. Dice, ajá, Humberto, que le manda saludos a Eric. A todas aquellas personas, no, Eric, no. A todas aquellas personas, pues les mando un gran saludo. Les digo muchísimas gracias por estar conmigo siempre y que pasen un muy buen fin de año y otro muy buen inicio de año 2008. Yo tengo unos agradecimientos de parte de Arturo. Agradecemos a toda la gente que lo aguanta, a toda la gente que lo escucha con su verborrea así. No. No se llama verborreo. No. No. ¿Qué es eso entonces? No se llama verborreo. Entonces, ¿qué es? Verborreo no existe la palabra. No. No. A ver. Ni verborrear, ni nada de eso, no existe la palabra verborreo. No. No. A ver, ahí en su casa, saquen un diccionario y fíjense si existe la palabra verborreo. Vamos a apostar, a ver, ¿qué vamos a apostar, Cos? Esta hoja que está aquí sobre la mesa. Está bien, pero los agradecimientos primero. A ver. Agradecemos a la gente que ha escuchado y aguantado a Arturito y a toda la gente que lo ayuda en todas sus actividades. Tanto escolares como fuera de la escuela. Actividades. Oye, múltiples. Ahorita que decimos agradecimientos a las personas que soportan a Arturito, yo creo que si hiciéramos un concurso de ver cuánta gente ha soportado a Arturo, yo creo que sí llenamos un estadio. Pues quién sabe, pero mientras tanto, contesta el teléfono. Pero les gusta, o sea, son masoquistas. Sí, masoquista, aquella persona que le gustan las cosas. Ya vamos a entrar en un momento más a Cadena Raza, dentro de unos 2-3 minutitos. Pero antes, oye, de verdad, hay muchas personas que me soportan. Ahorita nos están escuchando en un lugar donde yo trabajaba antes, que, ay, Diosito santo, no me corrieron, yo creo que porque necesitaban empleado. No es cierto, un saludo para las personas, ya saben dónde, aquí en la zona centro, aquí en Garisurieta, a unos pasos de la radiodifusora. Muchísimos saludos a todas esas personas que nos están escuchando y que nos soportan sábado tras sábado. Hey. En Autopista México Acapulco matan en su oficina mando tamaulipeco. Vamos con información, caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos informó que esta tarde de sábado aumentó la afluencia de viajeros en la autopista México-Acapulco, la cual reporta la salida de 60 vehículos por minuto. En su reporte vespertino expone que mientras se acerca la celebración de Año Nuevo, se eleva el número de visitantes a los centros turísticos de playa en las costas de Guerrero. Economía, política, deportes, espectáculos. Todo el acontecer mundial a tu alcance con solo escuchar la radio. En tu casa o en tu coche, la radio te informa. Sistema Raza Comunicaciones, la mejor radio a nivel nacional. En más información, en Tamaulipas, el supervisor de la Policía Ministerial, Luis Eduardo Rodríguez Mazo, fue ejecutado hoy en su oficina de la ciudad por unos desconocidos que presuntamente se disfrazaron de agentes federales. De acuerdo con las primeras versiones, a las 4 de la tarde, dos desconocidos disfrazados de la AFI se presentaron en las oficinas de Rodríguez Mazo, se anunciaron, ingresaron a esta y de inmediato abrieron fuego. En más información, la operación de rescate de tres rehenes que liberará la guerrilla colombiana Las FARC se realizará mañana domingo, dijo este sábado la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro. Según la agencia de noticias, una fuente del Comité Internacional de la Cruz Roja explicó que la operación no sería posible debido al tiempo que tomaría los observadores internacionales lleguen a Colombia desde Caracas, además de las condiciones de luz en la zona. Así lo mencionó la agencia de noticias Reuters. Con la información, Eric Barrera, su servidor Alfredo Villavicencio, gracias por acompañarnos. En Raza, la adrenalina corre hacia el punto más amplio de tus oídos, con el noticomentario deportivo. Amigos de Sistema Raza Comunicaciones, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Pues vamos a darle rápidamente un repaso a los tazones colegiales, el fútbol americano profesional, de la NCAA allá en los Estados Unidos. Bueno, algunos de los partidos importantes precisamente que se han desarrollado o que se están desarrollando precisamente en estas épocas del año. Bueno, mencionarles que el día de hoy, el sábado 29 de diciembre, en la Universidad de Connecticut, que aunque usted no lo crea, está como el lugar número 25 de la nación, con 9 ganados y 3 perdidos, se estará enfrentando al equipo de Wake Forest, esto precisamente allá en Charlotte, en Carolina del Norte, precisamente uno de los tazones colegiales en los Estados Unidos, en el Car Bowl. Mientras que en otro orden de ideas, en otro tazón, la Universidad Central de Florida, con récord de 10 ganados, 3 perdidos, se enfrenta al estatal de Mississippi, que terminó la temporada regular con récord de 7-5 en el tazón de la libertad, ya tradicional allá en Memphis, en Tennessee. Mientras que hoy por la noche, los Leones de Nissan y del Joe Paterno, la estatal de Pensilvania, Penn State, con 8 ganados, 4 perdidos, se estará enfrentando a Texas A&M, la Universidad de Texas Agricultura y Mecánica, que terminó con un récord de 7 ganados con 5 perdidos. Esto va a ser en el Alamo Bowl, Tazón Alamo, allá en San Antonio, en Texas. Para mañana domingo solamente un encuentro, el Tazón Independencia en Shreveport, allá en Luisiana. La Universidad de la Marea Púrpura de Alabama, con récord de 6 ganados, 6 perdidos, se enfrenta a Colorado, también con récord de 6 triunfos por 6 descalabros. Esto entonces en los tazones colegiales para el sábado, y para el domingo en el fútbol americano colegial en la Unión Americana. Muchas gracias, amigos. En una hora tendremos más noticomentarios para todos ustedes. Gracias, feliz año. Le saluda Gustavo Torrero. Marcador final. Todos los deportes, todos los resultados. Escucha el mejor programa deportivo de la radio en México en fin de semana, con la conducción de Gustavo Torrero y Leonardo Hernández. Los mejores analistas te informan de tu deporte favorito. Era pitcher de juegos completos. El automovilismo. En vías de tener otro título. ¡Sultanes! ¡Campeones de la Liga Mexicana! Todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Marcador final por Sistema Raza Comunicaciones. Sistema Raza Comunicaciones presentó Raza en la Noticia. Lo esperamos en una hora con lo más reciente de la información. Ya volvimos. Ya volvimos. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchas tú? Ya nos escuchamos. Ya estamos en línea en otra vez aquí en Zona Libre. Estábamos un poquito, no distraídos, estábamos comentando, estábamos en el comentario de la comentación diurna. ¿Qué dijiste? ¿Quién sabe? Estábamos agradeciendo ¿qué estamos agradeciendo? ¿Que Arturo no estaba? Se acaba de ir hace unos momentos, pero también agradecemos a la gente que nos estuvo apoyando desde el principio de este proyecto, a la gente de algunos... unas tiendas, algunos comercios. Muchos. Muchos comercios que... pues no queremos dejar primero a algunos y dejar después a otros, porque todos fueron muy importantes en su momento en este programa. Todavía siguen siendo. Pero lo recordamos con profundo afecto y cariño, y les agradecemos al apoyar este proyecto. Y tienes que recordar que este proyecto inició desde por allá, por febrero. De hecho, inició desde antes, desde por diciembre. Entonces, sí es mucho tiempo. Nos cambiamos de nombre, nos cambiamos de identidad, pero seguimos siendo las mismas personas, dando vueltas por los mismos lugares. Así es. Arturito, salúdame. Aquí estoy. Ah, Humberto quiere la hora. Bueno, no, Humberto, se había traído su reloj. 5:36. Ya es pasado de la media hora, ya escuchamos las noticias. Ya estamos bien informados. Y ahora vamos a seguir dando las gracias. Quiero escuchar una canción, pon una canción. ¿Que me eche una canción? Sí, pon una canción. A ver, ¿qué canción quieres? ¿Una lenta? Sí, con ritmo. ¿Quieres una con ritmo? ¿Qué te parece, no sé, Manny Montes? ¿Otro? ¿Strike 3? Ese. ¿Ese? Sí. Bueno, ahorita en un momento vamos a poner la siguiente canción, se llama Vuelve a mí. Sí, allí está, señor Humberto. Ahí está, don Humberto. Ay, Dios, es de su último material de Llévate el Tiempo, ¿no? Exactamente. Les dijimos que teníamos las mejores canciones. Vuelve a mí, Strike 3. Y en un momento regresamos. 83-400-14. Que me falten las palabras, aunque no pueda respirar, aunque no pueda dar un paso más, contigo quiero estar. Zona Libre te desea feliz año nuevo. Escuchando Zona Libre. Levante sus manos. Bueno, quisiera en esta tarde también agregar mi agradecimiento, sobre todo a Dios, porque conforme les he estado platicando en otras ocasiones, cada día de mi vida es un milagro. Porque realmente la operación que me hicieron en mi cerebro, en mi cabeza, fue un milagro, y realmente cada día que pasa es para reconocer que Dios hizo algo perfecto. Quiero dar gracias a mi padre también. Mi madrecita ya terminó su obra en esta tierra, ella ya está con el Señor. Pero a mi padre, don Tomás Noguera, quisiera darle las gracias por la vida que tengo y sobre todo por todas las cosas que él me ha concedido. Y la gente que conozco, tanta gente aquí en Tuxpan que me ha dado su cariño, y a quienes también devuelvo también ese mismo sentimiento, es decir, de amor para ellos. En esta tarde yo quiero mencionar un texto que me gusta mucho de la palabra de Dios, que dice: que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y realmente creo que cada uno de nosotros en este año tenemos experiencias diversas, momentos de alegría, momentos de júbilo, momentos de contentamiento con la familia, en el trabajo, en donde quiera que hemos estado. Pero también tenemos momentos de preocupaciones, momentos de que no sabemos qué hacer, momentos en que no sabemos qué escoger. Y lo más difícil es que hay momentos de tristeza, de dolor. Hay momentos de enojo, hay momentos en que no entendemos las circunstancias que estamos atravesando. Sin embargo, hasta el día de hoy estamos en esta tierra viviendo, pasando estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, con nuestra familia. Y yo creo que el año 2008 nos espera igualmente, con circunstancias variadas. Es decir, hay alegrías, hay contentamiento, habrá tristeza, habrá dolor. Habrá momentos de angustia, habrá momentos en que no sabremos qué hacer. Sin embargo, hay un ofrecimiento dentro de lo que Jesucristo siempre ha hecho. Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí habla no de ser bueno, de ser religioso, no de ser de otra manera, sino oidor de lo que la Biblia dice, lo que su palabra dice, y ser prudentes, es decir, poner en práctica el consejo que él da. Vendrán momentos duros. Cristo jamás nos engaña de que no tendremos problemas cuando estamos en su camino, pero él sí marca que vendrán tempestades. Vendrá, dice que los ríos azotarán, que los vientos vendrán, que las lluvias, hablando de una manera figurada, vendrán sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre todo esto. Pero entonces dice que si estamos amparados, si seguimos la palabra de Él como Él la marca, nuestra vida, nuestro hogar está segura. Yo deseo que este año 2008 se inicie realmente con con la prudencia de querer conocer lo que Cristo dijo y llevarlo a cabo. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pasen felices fiestas de fin de año. Estás escuchando Zona Libre. Ya volvimos una vez más, ya estamos de regreso, pero ahora vamos a estar platicando un poquito más acerca de lo que esperamos para el siguiente año. A veces miramos la tele, vemos ahí en la televisión que salen millones de personas diciendo que el año que sigue va a ser el año más bueno del universo, que te va a ir bien, que te vas a pasar de lujo todos los días, que vas a ser millonario, no sé, mil y un cosas. Y resulta que el siguiente año está peor que el anterior. Pero queremos decirte una cosa: puede que el siguiente año esté peor que los que hemos pasado, puede que estemos en la miseria. Qué optimista. Puede Sí, que, de hecho, o sea, en serio. Puede que nos unamos en la miseria, pero acuérdate que siempre Dios va a estar a un lado tuyo. Y cuando Dios está al lado tuyo, todo va de maravilla. Exactamente, entonces no puede ser un peor año, porque si Dios está contigo, el año que viene, si este año fue bueno, el año que viene va a ser excelente, es lo que yo siempre he dicho. Mira, yo pienso, o sea, yo creo, más bien dicho. Ver, échame el verborreo, cos. Sí, sí, la verborrea que la verborreada, dice. Yo pienso que muchas veces nosotros pensamos que somos por el simple hecho de ser cristianos, somos personas que no sufrimos, que no sentimos, que toda la vida es alegría. Oye, si tú me pellizcas me va a doler. Ahorita que yo conozco, permite. Ahorita que dices de esos de los cristianos que no les pasa nada, yo conozco uno que se le quedó el coche tirado el sábado pasado. Adiós. Diosito santo, seguías. Pues, te decía, entonces nosotros somos personas normales como cualquier otra, simplemente porque nosotros tenemos el apoyo o el respaldo de Dios. Nosotros sufrimos, muchas veces hasta lloramos, pero cuando nosotros ponemos realmente las cosas en las manos de Dios y creemos en Él, en sus promesas, por ahí en la Biblia viene y dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me da las fuerzas. Okay. Yo creo que esa palabra te reconforta el corazón, más que el corazón, el alma. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar, pero depende de cómo vayas a venir el año que viene. Bueno, cómo lo quieras el año que viene. Exacto. Es como tú vas a responder a las expectativas de las demás personas y también las propias. Exactamente, porque si tú eres una persona, perdón, se me atoró una uña, es que estaba comiendo las uñas. Si tú eres una persona optimista, el año que viene para ti va a ser el mejor, pero si tú eres una persona apática, que dices, ay, pues, 2008, igual, ya llevo 10 y tantos o 20 y tantos años viviendo, uno más, pues dirán muchos, una raya más al tigre, pues vas a vivir ese año así, como lo estás pintando desde tu principio. Oye, y pregunta, ¿se va a acabar o no se va a acabar el mundo en el 2008? Se acabó en el 2000. Para muchos se va a acabar el 2008 en el mundo. De hecho, para muchos se acabó el mundo en el 2007. Para muchos, mucha gente desgraciadamente se fue con nosotros. Listen to me. Para muchos se va a acabar en el 2008 y para muchos otros va a empezar en el 2008. La gente se muere. Exacto. Aunque sea 21 de enero o 20, el día que sea, y nacen el día que sea. Gentes van, gentes vienen. No sabemos cuándo se acaba el mundo, si se va a acabar o no, pero disfrútalo mientras está, ¿no? Así es. Y ahora sí, ¿me vas a poner algo de Strike o me voy a mi casa? Claro que sí, es la canción que ya está puesta. La vamos a escuchar, ¿cómo se llama? ¿verdad? Ya te dije hace rato. Vamos a escuchar esto que está a cargo de Strike 3 y es de su último disco, exactamente, Vuelve a mí. Está muy, muy chido. En un momento regresamos, 83-400-14. Para olvidar lo que qué sucedió. Dime qué voy a hacer. Todo lo que hay fue por ti que me enamoró. Fue por ti. Hablando de Gandhi, no es cierto. De Gandhi. ¿Ya estamos? Ya estamos de regreso. No, ya casi nos estamos yendo. ¿Tienes saludos? Sí, tengo saludos. Nuevamente habló las hijas de Abraham Ramírez y Blanca González, que están cumpliendo 17 años y toda la familia los felicita. Ah, muchísimas felicitaciones para todas esas personas que están cumpliendo en diciembre. Fíjate que hay muchos aniversarios porque las personas suelen casarse en este año. Hay un aniversario, bueno, el primer aniversario de bodas para la familia, se llama Ramírez Morales. Ramírez. La familia Ramírez Morales está cumpliendo un aniversario. También la familia Nolasco, bueno, Ana Lilia está cumpliendo un año, su primer año de casada, no recuerdo el apellido de su esposo, pero... Muchísimas felicitaciones a todas aquellas personas que están cumpliendo años, festejando un aniversario, festejando el mes de rompimiento con el novio, la novia. Pues, si no es motivo de disgusto, a veces es motivo de alegría. Y nosotros hasta queremos... que me deshice de él, ¿no? Así que no, así que ingrato, yo ya quería, por fin un mes ya cortándolo. No es cierto, 83400014, nos quedan escasos 7-8 minutos para irnos. Ya se acaba el mundo, se acaba el año, el mundo no se acaba, el mundo sigue. Dice una canción por ahí, ríe, llora, vive la vida y gózala toda, pero todo con sus ciertos límites, todo con sus pautas y todo como es debido, ¿no es así, Cos? Así es. Cos, ¿tus propósitos de año nuevo? Mi propósito de año nuevo es adelgazar porque ya subí 10 kilos, señores y señoras. Pásamelos. Aviéntalos aquí enfrente de la mesa. Yo quiero tener un buen empleo. Un empleo que me dé dinero porque pues andamos un poco bajos monetariamente, ¿verdad? Pero yo creo que estamos muy felices y muy contentos. Yo al menos me siento muy contento y muy feliz por, como les decía hace un momento, por todo lo que tengo, por todo lo que Dios me ha dado hasta este momento. Y yo creo que un propósito sería de este año que viene, sería el, pues no sé, ensanchar todo lo que tengo. Si me gusta todo lo que tengo, pues quisiera tener más. O sea, si tienes no una novia, peso, no más. Pero si tienes una novia, quisiera ensanchar ambicioso a muchas novias. Pues sí, se podría decir. Sí, ya oíste, señorita Zuria. Señorita, ¿para qué es ese palo? No, y te digo, o sea, tener un buen empleo, tener no sé, empezar a cristalizar algunas ideas y algunas metas. Centralizarlas es. No, cristalizarlas. Bueno. Hacerlas realidad, pues. Para pues, que usted me entienda. Pues en pues es. Pues sí. En pues. Ay, es que tu verborreo no lo entienda. Y seguido en su propósito. Ah, bueno, a propósito de lo que dice Cos, de eso de su buen trabajo, señores patrones de Cos, es el mensaje subliminal que ya le paguen más. No es cierto. Mis propósitos para año nuevo es seguir en la escuela todavía. Seguir con mi familia, con toda tal, juntita así como está, así como son de gritones, de latosos, que todos dan lata en mi casa menos yo. Ajá, así como no. También deseo seguir conservando a mis amigos, a los que ya tengo, y a mis amigos, los que ya no son mis amigos. Ching, qué mala suerte. Espero que puedan ser mis amigos el año que viene. Para todas aquellas personas, espero que puedan seguir soportando en el salón. Si hay alguno que me está escuchando, o más de alguno, yo sé que me está escuchando, algún maestro, espero que puedan seguir soportando. Espero tener salud. Como, ¿mande? Lo que dice Humberto. Lo hice un ver. Espero tener más salud como la que he tenido hasta ahora. Y mucho más. Deseo que todas las cosas que se me vayan a multiplicar, que sean para bien. que no deseo ningún mal ni para mí, ni para mi familia, ni para de ninguna de las personas que yo conozco, ni para las personas que no conozco. Les deseo un bien a todos, espero que se la pasen muy bien en este año 2008. Muchísimas felicidades, dense el abrazo en su casa, quiéranse mucho y cuídense mucho. Y ya saben lo que siempre les he dicho, en estas temporadas el exceso no es bueno. Si toman, no te voy a decir que no tomes porque sé que no lo va a hacer, pero si tomas, no omites y no manejes. Dorita, yo creo que se vio más falso que un billete de 10 pesos. Sí. ¿Qué opinas tú, Andy? Oye, ¿el billete de 10 pesos existe? Existió. Sí, existió. ¿Pero existió? ¿Y no es falso? Ay, bueno. Vamos a poner sobre el billete de 10 pesos. No es cierto. Decíamos, Dorita, ajá. Bueno, realmente mi propósito para este año es vivir los días que Dios me da y seguirlos viviendo en la forma semejante a la que he venido viviendo, porque realmente he sido feliz hasta el día de hoy. Así es que el deseo es brindar el amor, servir en lo que se pueda y recibir también la ayuda y el amor de las personas que me lo brindan. Así es que Dios les bendiga a ustedes también y ojalá tengan sus buenos propósitos. Y ya casi para terminar, Andy va a decir sus propósitos de año nuevo y nos va a poner esta última canción que va a estar a cargo del Grupo Rojo. La canción es de su último disco, Con el Corazón en la Mano, se titula Solo Tú. Pero antes, Andy nos va a decir sus, no sus deseos, lo que quisiera lograr para este año. Te voy a dar tu sorpresa de año nuevo. Si te quieres poner a dieta, no la hagas como las típicas personas de lunes. Llega el lunes y está la torta ahí bien sabrosa y dicen, no, mejor el martes. Pero como no es bueno empezar la dieta hasta a media semana, empiezan hasta la semana que viene y nunca terminan. Andy, tus deseos y tu despedida. Mis deseos son bien sencillos. Ajá. Mis deseos son encontrarme 1,000,000 de pesos tirados en el piso y que nadie los reclame. Oye, imagínate si la vida fuera así. No. También buscar un buen empleo donde no gane muchos millones, pero que sí sea muy divertido, que sea muy entretenido. Ya tenemos uno, pero pues, uno más, ¿ah? Uno donde paguen. Uno más. Uno más. Más nices. Seguir esperando que Dios me siga dando la oportunidad de trabajar en sus negocios, porque de verdad están buenísimos. Aunque no pague aquí, y yo sé que me lo pagan otras cosas, pero están buenísimos, aunque a veces me toca pagar. Seguir conservando a mis amigos, a los que tengo, muchos millones de amigos. Si me pongo a saludarlos ahorita, tendría que pagar todo el día de aquí y no acabaría. Mejor nada más les mando saludos. ¿Y ya no vas a acabar? Seguir conservando a la familia y a todos, y vivir bien el año. Y tal vez otros negocios por ahí, pero esos nada más son con las entre las uvas y yo. ¿Cuáles uvas? Las uvas. Al final de cada campanada se toma una uva. Ah, yo pensé que eran las chicas esas gorditas que... No, es cierto. Y nos vamos con esto que es Rojo. Cos, ¿querías decirnos algo? No, adelante. No, puedes decirlo porque ya voy a despedir el programa. No, felicidades a todas las personas. Espero que se las pasen muy bien con todos sus seres queridos. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Y a nombre de las personas que estamos aquí sobre la mesa, que somos su amigo Arturo, su amigo Cos, su amiga Dorita, su amigo Andy, su amigo Humberto y Saraí, ya saben que es la amiga que casi nunca viene, que siempre falta. Y para todas aquellas personas que nos han estado apoyando a lo largo del año, les queremos mandar un saludo y una felicitación muy grande. Esperamos que este fin de año te lo puedas pasar bien en compañía de toda tu familia. Disfruta la vida al máximo, vívela. Y esto es Rojo y Con el Corazón en la Mano, de su último disco y la canción Solo Tú. Hasta. Ya dejamos a Arturo hablándolo como loco. Les mandamos felicitaciones. Celebren este año como si fuera el último. Vívanlo al más no poder y sueñen mucho. Son los deseos de Zona Libre. Sueñen mucho porque es lo que hace que todos los días sean especiales. Zona Libre. Esta canción fue dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para que ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero ese amor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, porque mejor no subes. El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tumbar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando diga que no vale, siguiendo más, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible. De la seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Suelen la palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno, casi. Es que da coraje cuando uno busca el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan toda esa gente que lo hizo difícil. ¿Cómo aparecen cuando ya no hay crisis? A esa misma estás gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio. Cuando diga que no vale, sigue lo más, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso y por eso no eres culto. Pero Dios es justo y ha de tener otros planes para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, somos invencibles. Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú?